12 y 14 minutos, es el momento de quedarnos con nuestro espacio de política característico cada semana, cada martes. Hoy ya les comentamos que comenzamos una nueva ronda de intervenciones, un nuevo turno, con lo que espacio hoy de participación para el Grupo Municipal de Andalucía por Sí. En concreto, durante los próximos minutos, durante la próxima media hora, que ya saben dispone cada formación política, nos va a acompañar Francisco Gil, secretario de Organización y Estrategia Municipal de este partido, de Andalucía por Sí. Francisco, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, Juan Carlos, a ti y a todos los oyentes de Radio Ubrique. Francisco, además, como saben, es responsable en el Ayuntamiento de Ubrique del área de urbanismo y obras. Que quería abordar en ese sentido. Diferentes cuestiones que vamos a llevarles durante los próximos minutos. Por ejemplo, desde lo que son las inundaciones, la prevención de las inundaciones en nuestro municipio, actuaciones desde el ayuntamiento o que se estén gestionando, hasta incluso qué queda por delante por terminar en la Plaza de la Estrella. Algunos de los temas que se van a abordar en los próximos instantes. Pero, Francisco, querías comenzar con el Cine Capitol. El Cine Capitol, que es cierto que tiene esa fecha de de finalización de marzo de 2026, según las ayudas de la Unión Europea, ¿no? Es uno de los requisitos que establecería, y quería referirte a en qué situación, ¿no? En qué situación se encuentra lo que es el proyecto del Cine Capitol y qué va a ocurrir con él. Bueno, Juan Carlos, pues como estás diciendo, esta mañana que venimos un poco al espacio de política destinado al grupo andalucista, la parte andalucista de este gobierno actual de Ubrique, pues me gustaría empezar por comentar que este gobierno creado entre el PP y los andalucistas, que llevamos ya más de 2 años llevando las riendas del municipio, pues está un poco al hilo de todo lo que está ocurriendo en estos días y las noticias que estamos teniendo de las distintas temas que van apareciendo en los distintos municipios. Me gustaría transmitir por parte de los integrantes de este partido que habría que transmitirle a los ciudadanos y decirle con claridad que este gobierno que tenemos y hemos creado andalucistas y el PP de Ubrique, pues queda gobierno para rato, ¿vale? Es decir, nosotros, al contrario que pueda estar ocurriendo en otros sitios donde a lo mejor cuando ya se está viendo un poco el panorama y se vislumbra un horizonte electoral, pues cada una de las siglas empiezan un poco a intentar empujar para demostrar que cada uno va por un lado, y nosotros cuando creamos este equipo de gobierno asumimos una responsabilidad que lo primero de todo para nosotros es el municipio, y se trata de gestionar, gobernar y llegar a buen puerto con todos los proyectos que ese grupo de personas se planteó en aquel primer momento. Entonces, en este año, que según los resultados que se están planteando a nivel nacional, puede ser un año histórico para la economía de España, donde los resultados que va a tener la economía en España pues son bastante importantes. Yo creo que eso se está viendo también la buena sintonía política en el municipio de Ubrique, y también podemos estar orgullosos de los cambios que se están generando durante todos estos 2 años y la evolución que está teniendo lo que nuestro alcalde siempre dice, el motor de nuestra economía, porque la marroquinería está dando pasos agigantados y tenemos que aprovechar esa inercia que estamos cogiendo, y por eso en este primer momento quería aclararte esa situación, ¿no? Esa situación también va un poco al hilo de las personas, porque al final realmente las personas son las que están encima de todo, de la sigla en un municipio, ¿no? El que originariamente se creara este equipo de gobierno fue también un cambio generacional o un cambio de rumbo en lo que anteriormente había habido en Ubrique con el tema de la política, ¿no? Todas estas guerras de siglas del PP, del PSOE, de los andalucistas, todo el mundo peleando, venían también con algún tema de rencillas personales de otros años, ¿no? Y no sé cómo habrá sido por la naturaleza de cada una de estas personas, que también discutimos, ¿no? Y nos llevamos muchas veces mal, pero intentamos resolver los problemas, pues estamos generando un clima que conduce a que puede haber proyectos importantes para Ubrique, proyectos que aunque estuvieran de anteriormente cuajados, le estamos volviendo a dar nosotros nuestra impronta, porque pensamos que es lo que para estas nuevas generaciones va siendo más necesario en el municipio, Y entonces el tema del Capitol, pues es un tema que podemos hablar como una de esas primeras cosas que te traía hoy un poco para complementar un poco lo que nuestro alcalde, porque el otro día yo escuché la intervención que tuvo nuestro alcalde Mario en estos micrófonos y la verdad que me quedé bastante contento y me invitaría a todos los ciudadanos que escucharan, creo que fuiste tú el que lo atendiste en aquella mañana. Y ahí vemos en Mario que Mario no es un alcalde de siglas, es un alcalde de Ubrique. Entonces, para mí eso es muy importante porque de esa manera me está demostrando que es una persona que cuando llegue la hora de optar o de ver que le están cerrando algún camino que puede ser bueno para Ubrique, Mario va a pegar un puñetazo encima de la mesa y va a decir: aquí lo primero es Ubrique y aquí estamos todos, ¿no? Y eso, la filosofía que tenemos los andalucistas de Ubrique caza también mucho con eso, ¿no? Y eso es lo que ha generado esa unión y ese entusiasmo que seguimos teniendo en este equipo de gobierno. ¿Por qué? Porque tú sabes, como bien dice José Antonio Bautista, cada vez que hace referencia a los andalucistas de Ubrique, para nosotros, a partir de las cumbres para arriba, no queremos muchas más historias. Nosotros nos preocupa lo que pase aquí, ¿no? Y nosotros sabemos que estamos en un sitio bastante complicado geográficamente, con muchos problemas, pero tenemos unas posibilidades de crecimiento. Está viniendo personas de otros países, que esos son bien agradecidos y venidos cuando están aquí, que nos están ayudando a que el motor de la economía ubriqueña pueda seguir tirando. Y todo eso hay que ir dándole forma para que este lugar recóndito de la Sierra de Cádiz pueda cada vez tener más población y más recursos y más dotaciones, ¿no? Sobre el tema del Cine Capitol te voy a hablar lo más claro posible dentro de estos 30 minutos. Nosotros el proyecto del Cine Capitol lo habíamos puesto en tela de juicio en un primer momento, lo considerábamos como un sitio por donde no íbamos a pasar si no nos parecía adecuado la propuesta que se hiciera. Ha ido teniendo distintas modificaciones y estamos llegando ahora a una solución que estamos dispuestos a venir a defender y venir a partirnos la cara por esa solución. En esto también hay que hablar un poco de las herencias, ¿no? De las herencias, porque herencia, vaya a ser que el Capitol sea la herencia que le dejó Juanita Isabel Gómez, ¿no? Porque cuando empezamos a ver la documentación que empezamos a tratar, por lo menos en mi departamento, que tenemos acceso a mucha documentación, a mí me surge la duda, como concejal de urbanismo en los dos últimos años, ¿cómo se pudo hacer esa compra del Capitol? Una especie de donación o de una historia de herencia que no sé cómo fue, y después cómo se llegó a comprar la UACI por una cantidad desorbitada de dinero, una parcela destinada a vivienda en la que se habían prometido hacer aparcamiento, y podéis ver con todo lo que hemos hecho durante la feria que allí, con muchas complicaciones, a lo mejor te caben tres o cuatro coches si empiezas a quitar la montaña, y si la montaña se te viene, pues costará un montón de dinero hacer allí aparcamiento, ¿no? Entonces, nosotros no entendíamos la operación del Capitol como compra para el Ayuntamiento de Ubrique, y ya algunos de los datos que estamos teniendo nos van conduciendo por esos comentarios que yo te voy diciendo. Después, aquella época, y me vas a perdonar que en estos momentos y esta intervención mía hable un poco de otras cosas que se han hablado, porque yo vengo aquí un poco porque nos están tirando de la lengua, ¿no? Porque claro, nosotros cuando tenemos la responsabilidad de la gestión intentamos estar el máximo horas posible del día gestionando los recursos del ayuntamiento y las posibilidades. Cuando hay una comisión informativa o hay una cualquier reunión en el ayuntamiento, intentamos ir para estar allí presente. No que después, por ejemplo, yo llevo un montón de meses viendo que Isabel Gómez no viene a las comisiones informativas anteriores a los plenos. No sé por qué, pero ella falta. Y ahora viene aquí a decir que nosotros no le contamos las cosas. Joder, pues vaya a las reuniones y pregunta. Y cuando después en las reuniones decimos que haga preguntas, pues no hace ninguna. Prefiere dejarla para el pleno. Entonces, el tema del Capitol lo venimos contando por activa y por pasiva. El tema de Capitol era una herencia, un proyecto que se había empezado con una solicitud de fondos europeos. El tema de los fondos europeos, a lo mejor hay que plantearlo y contarle a los ciudadanos bien qué son actualmente los fondos europeos. Los fondos europeos, acordarse que antes de que llegara el COVID, Europa estaba ya intentando dejar de mandar fondos europeos a los países como España. Llegó el COVID y decidieron mandar un montón de dinero para intentar hacer cosas. Pero ese dinero venía con un poco de retranca. Es decir, ese dinero no era tan fácil de conseguir como en años anteriores se había conseguido. Ese dinero, tú puedes rellenar tres papeles y que te digan que te van a dar 2,5 millones de euros, pero después los sudores y lágrimas vienen cuando estás haciendo la obra y la terminas y tienes que justificar que te has gastado los 2,5 millones de euros. Entonces, no digamos que se han conseguido unos fondos europeos, que son la primera vez que se consiguen en Ubrique, porque si hubieras rellenado el papel y hubieras pedido en vez de 2,5 millones, 7, también te podrían haber dado 7, ¿vale? Lo que ocurre es que no se rellenaron los papeles, porque es tan fácil como rellenar 3 papeles y decirle que quieres 2,5 millones de euros. Para cosas que, como dice nuestro alcalde, son leoninas. Es decir, no te dan 2,5 millones de euros para que tú te los gastes en lo que quieres. Te los dan para hacer una cosa muy concreta de eficiencia energética, de tema de unos aparatos especiales para que el edificio tenga consumo casi nulo. Una serie de historias que al final llevan al proyecto que se estaba pensando para el Capitol. Y que nosotros ya lo cogimos en un proceso bastante avanzado, no nos gustaba y lo hemos tenido que gestionar durante esos primeros meses. ¿Qué decía ese proyecto? Pues el proyecto decía que no se tumbaba el Capitol, que se empezaban a forrar los muros existentes con unos palitos de madera y unas historias que costaban el copón, y después de repente se ponían unas máquinas muy caras, que hay muy pocas en España, y que eso iba a ser el edificio más eficiente del mundo, que prácticamente no iba a gastar nada, ¿vale? ¿Eso qué ocurre? Pues que te pones a desarrollar después, cuando haces la licitación del proyecto, los requerimientos que ya vienen condicionados desde un primer momento, y empieza el técnico redactor a hacer la documentación, pues a lo mejor puede ocurrir como ha ocurrido, que es que empiezas a los números y dices, señores, que esto vaya por 9 millones de euros. Y le dices, ¿cómo? Si tú has ganado un concurso donde pone que esto tiene que costar 4,5 millones, que dos los pone los ubriqueños de su bolsillo y 2,5 millones nos los regalan los europeos. No, pero es que esto tiene unos condicionantes, estas máquinas valen este dinero, estos acabados tienen que ser así, y esto casi que llega a 9 millones de euros. Entonces, en ese momento es cuando nosotros ponemos ya el freno y decimos, señores, aquí hay que reconducir la situación. Y a esa situación es la que le estamos intentando ahora dar solución, porque consideramos que embarcar a los ubriqueños en un sitio donde solamente vamos a tener 2,5 millones de euros del gobierno de España. Pero es que hemos pedido un préstamo de los otros dos que nos faltaban, pero no sabemos lo que puede llegar a costar la obra si empezamos a hacerla tal y como estaba empezada desde un principio. Entonces, en ese momento hemos parado y hemos empezado a reconducir la situación, entre otras cosas, porque también nos llegaban muchas personas diciéndonos que cuál era lo que se le iba a hacer aquello, que qué era el proyecto que nosotros teníamos, y ahora, si te parece, te empiezo a desglosar cuál es la idea que al final estamos intentando plasmar, cuál es la idea que cuando esté dibujada se la vamos a enseñar a los ubriqueños, y si los ubriqueños que nos han parado por la calle a decirnos que les gustaba otra cosa distinta a los que ahora le estamos preparando lo que nos decían que les gustaba, pues cuando lo vean dirán si les gusta o no. Y el resumen de todo esto puede ser, pues, que si es necesario devolver los 2,5 millones de euros de Europa, pues los devolvemos con intereses y bienvenidos sean. Porque si a ti te dan un préstamo para que te hagas una cosa y sabes que se puede convertir en tu ruina, pues posiblemente tú no quieras ni el préstamo. No sé lo que tú harías si te dan para que te compres una casa muy cara y tú dices, pero es que yo no necesito esta casa tan cara. Te pongo otro ejemplo. En los primeros párrafos del proyecto del arquitecto ponía: este edificio, para que tenga sentido su mantenimiento, debería de estar en un programa de estos que hay, de un circuito de teatro nacional. Entonces, ¿qué estamos hablando? Que va a estar el teatro de Villa Marta de Jerez, el Falla de Cádiz y el Capitol de Ubrique en un circuito nacional con alguno que esté en la Gran Vía y vengan aquí. Sí, paranoia, que eso cuesta mucho dinero, y el Ayuntamiento de Ubrique, nosotros no tenemos capacidad para poder afrontar eso ni para abrir todas las mañanas ese edificio. ¿Cuál es la propuesta que ahora mismo se está plasmando sobre plano? Pues te digo tres requerimientos prioritarios que le hemos puesto este equipo de gobierno al equipo redactor. En primer lugar, nos comentaban muchos ciudadanos que necesitaban una comunicación entre la calle San Ignacio y la calle Jesús con la calle Ingeniero Juan Romero Carrasco. Porque hay una zona del pueblo, por la zona de Los Pinitos, todo ese algarrobal, que a lo mejor, si llegan a tener esa conexión por esa parte, pues tienen un mejor acceso a la zona de los Almoros, de la calle Pasadilla, la zona del Mercado de Abasto. Pues ese es el primer requerimiento, que por esa parcela pueda haber una zona donde haya una vía pública por la que se pueda circular. El segundo requerimiento: no vamos a abandonar la idea que todos la tenemos en el corazoncito de acordarnos de aquel Capitol que en algún momento existió. pero lo primero que hay que ver es que tenemos el FATOU, donde vamos a hacer unos gastos, y ese FATOU, pues a lo mejor, siendo un poco más grande o bastante más grande del que hay ahora, nos bastaría, ¿no? Es decir, tampoco pasa nada. Si ahora en el FATU entran 270 y tantas personas, a lo mejor si entran 500 en la sala, pues ya estamos bien. Pero se podría hacer con las mismas condiciones que estamos en el FATU, ¿no? Pues esa sala también, una sala polivalente para distintos usos de ese tipo, podría albergar ese edificio. Y el tercer condicionante, y yo para mí creo que el más importante, porque vale, queremos tener una calle, queremos tener una sala para poder ver el teatro o lo que haga falta, pero es que el prioritario problema que yo veo que tenemos los ubriqueños ahora mismo es la falta de aparcamiento. Y nosotros hemos propuesto que ese edificio contenga unos aparcamientos que puedan ser utilizados por todos los ubriqueños. Entonces, el programa funcional que nos están encajando es un primer nivel a ras de la calle Ingeniero Juan Romero, en la cual pueda haber una sala de mayores dimensiones que las del FATOU, un par de niveles superiores en la cual haya unas plantas de aparcamiento en las que posiblemente estemos hablando en torno a 50 o 60 plazas de aparcamiento, y aprovechando esa estructura en la parte del ático, pues podríamos tener una plaza mirador de unas proporciones similares a las del jardín, ¿vale? Es decir, que se podría hacer algo similar a lo que tenemos en el jardín, un mirador con un pequeño bar y una zona de esparcimiento similar a la que hay en el jardín, y todo ello acompañado por una fisura o calle en la parcela por la cual pueda haber una comunicación directa entre las calles superiores y las calles inferiores. Eso ahora es el momento de ponerlo encima de la mesa. Dinero hay para poderlo estar haciendo, porque tenemos 2 millones de euros de todos los ubriqueños en el banco para destinarlos a ese edificio, y no te preocupes que ya Mario está haciendo las gestiones necesarias para que la Diputación de Cádiz empiece a mandar también más dinero en caso de que nos hiciera falta. Y esa es la nueva filosofía que le estamos queriendo dar Capitol, y es la que esta mañana quería contarle un poco a los oyentes, y que a partir de ahora, si ven que esos requerimientos no son los que ellos quieren, pues que nos vayan parando con la calle, y lo siguiente es que cuando tengamos el proyecto lo llevemos al FATOU y lo enseñemos antes de empezar con nada. ¿Cuándo podría ser eso? Digo, ¿cuándo podría estar? Pues no va a ser más tarde de finales del año, porque la semana que viene volvemos ya a tener una reunión donde prácticamente van a venir encajados los planos, y entonces podemos decir que más o menos por las fechas de las Navidades podríamos tener esa planimetría. ¿Y se mostraría, se hará algún tipo de encuentro, de asamblea, de reunión para informar al respecto en el Francisco FATOU? Pues como venimos haciendo continuamente, que muchas veces no todo el mundo escucha estos micrófonos, nos hartamos de venir a contarlo, haremos la publicidad que sea, pero para cualquier cosa que haya haciendo este equipo de gobierno, siempre ha primado la participación ciudadana, y pensábamos que el FATOU era el sitio adecuado. Hemos convocado siempre reuniones a una hora de la tarde en la que todos puedan asistir, y esto del FATOU no hace menos, y cuando tengamos la planimetría, pues la contaremos y diremos cuál es el proyecto que este equipo de gobierno está queriendo poner encima de la mesa. Así que, por resumir, digo, edificio de tres plantas, dos, tres plantas, la baja sería para una sala polivalente, cine de 500 butacas. O menos, las que salgan, ¿vale? Sí. Es decir, tenemos la limitación de que queremos hacer algo superior al FATOU, ¿vale? Eso, cuando ya tengamos la propuesta que nos están planteando, te podré decir el número exacto, porque aquí tampoco se trata de venir a decir yo es que iba a poner 500 butacas y tú vas a poner 300. No, aquí estamos viendo que en el FATOU podemos ver dignamente una campaña de teatro en noviembre con dificultad, que ojalá fuera durante todo el invierno, y si tenemos posibilidad de tener un sitio más grande que el FATOU, y que tenga las butacas que tenga que tener, en un sitio donde nos sintamos a gusto, donde tengamos recuerdos de aquel Capitol que existió, pues bienvenido sea, ¿vale? Y entonces ahí se podrán hacer los mismos actos que se hacen en el FATOU, pero con más capacidad. Así que esa sala, y después una o dos plantas para aparcamientos. De aparcamiento, como un edificio en altura, como te lo puedes encontrar en cualquier instalación a la que vas, y después arriba la parte de ático. Un mirador donde podría también complementarse, y de hecho se está encajando algo similar al concepto que tenemos del jardín, donde hay una zona de esparcimiento y un pequeño bar que atiende el ambigú. El total entre las dos plantas, si fueran dos, digo, de aparcamiento, serían 50-60 aparcamientos. En torno a 50-60 plazas, porque estamos también jugando con los desniveles tan enormes que tiene la parcela, y a lo mejor si se puede encajar que algunos coches puedan entrar por la calle Jesús y otros por la calle San Ignacio, pues es lo que ahora mismo están los técnicos mirando. Ya por detallar alguna cuestión más, ¿aparcamiento público sería o se podría gestionar de diferente manera? El objetivo nuestro es que fuera gratuito, porque tú vas a cualquier pueblo, a Cazares, a cualquier pueblo de por aquí que tenga una envergadura como nuestro, y qué menos que después de los años que estamos sufriendo sin aparcamiento en Ubrique, pues todo lo que vayamos sacando sea gratuito a priori, ¿no? Porque, por ejemplo, hay que recordar que se nos olvida muchas veces que en el Parque Rafael Alberti tenemos 19 plazas de aparcamiento subterráneas que son totalmente gratuitas y muchas veces voy y están vacías. A lo mejor hay que dar más información, porque allí están disponibles los aparcamientos para cualquiera que venga de la zona de expansión, que tenga que hacer cualquier mandado en el pueblo, pues puede ir a la estación del Alberti y aparcar el coche, porque hay 19 plazas gratuitas. Que llegado un momento se ve que es interesante, como esas propuestas que te hemos ido contando muchas veces, de empezar a cobrar una cantidad económica orientativa o de manera que pueda cualquier ONG o alguien, cualquier cosa, y lo otro es pura y verdaderamente una barrera con un pago cuando ya llegue su momento, ¿no? Pero en principio no. Esa es la idea, por tanto, que ahora se está convirtiendo en proyecto. ¿Eso es lo que se está redactando? Efectivamente, porque nosotros estamos intentando reciclar todo lo que estamos, porque eso son licitaciones, contrataciones, le estamos buscando forma a las modificaciones que estamos con el mismo equipo redactor que había sido adjudicatario de los proyectos, que ellos, pues, claro, que van a hacer, si vienen con unos condicionantes, pues se ponen a trabajar, y por eso te contaba lo de los 9 millones de euros, ¿no? Que te llaman por teléfono, y ahí es donde estás gestionando y calentándote la cabeza, ¿no? Porque si tú estás moviendo los dineros de todos los ubriqueños y te han dicho que una cosa va a costar 4 millones y te puede costar 9, y te lo está diciendo el arquitecto antes de empezar la obra. Imagínate si lo hubieran empezado, ¿no? Pues por eso hemos empezado a reconducir la situación hasta que hemos llegado ya a este punto. Y ahí es donde estamos teniendo esa unidad de este equipo de gobierno, formado por andalucistas y por el equipo de Mario, que está teniendo claro que ese es el camino por el que debemos tirar. Y por eso vamos a tirar por ahí. Y supongo que los costes, el cálculo, por tanto, digo, por lo que nos comentas, podría estar en torno a esos 2,5 millones, que es el préstamo que ahora mismo con el que cuenta el ayuntamiento. El ayuntamiento ahora mismo tiene 2 millones de euros, y en eso es donde nosotros estamos jugando, con gastarnos 2 millones de euros en ese edificio, que después son 2,300,000, 2,400,000, pues para eso también tenemos la diputación, pero no vamos a ir a la diputación a pedirle 8 millones de euros, porque eso no va a ocurrir. ¿Entiendes? Entonces hay que hacer realistas, y por eso ahora mismo estamos con esos números en torno a los 2 millones de euros que tenemos en la cuenta del banco actualmente. Pues es el anticipo de ese proyecto, por tanto la idea en detalle, que es cierto que hasta ese punto de detalle no habíamos conocido hasta el momento, en torno al Cine Capitol, la propuesta, el proyecto que baraja ahora mismo el equipo municipal de gobierno, por tanto. Otras cuestiones, puesto que querías abordar temas, por ejemplo, actuaciones que se estén gestionando en torno a prevención de inundaciones en nuestro municipio. Yo, más que un tema de descripción de lo que estamos haciendo, es contarte un poco en la situación en la que estamos con las inundaciones del pueblo, ¿vale? Porque aquí venimos a estos micrófonos a escuchar que dicen, ¿qué están haciendo con las inundaciones del pueblo? ¿Qué pasa con el puente de los Cuatro Ojos? ¿Qué pasa con las actuaciones de la garganta de Barría? Y en esta segunda parte de mi intervención te querría aclarar lo que está haciendo este equipo de gobierno durante estos años. Y lo que está haciendo no es más que otra cosa que seguir las indicaciones que los expertos y especialistas y autoridades competentes en la gestión de las inundaciones nos están indicando. Y te cuento por qué. Porque el otro día yo venía a escuchar estos micrófonos y se hablaba de que qué pasaba con el puente de los Cuatro Ojos, eso que había dejado el equipo de gobierno anterior de Isabel Gómez, que dónde estaba la actuación esa del 1,000,000 y pico de euros que se iba a hacer en el Garganta de Barría. Y al final, nosotros cuando llegamos, ¿te acuerdas que te contaba aquel avión que habían dejado con los mandos vacíos sin contarnos cómo se manejaba? No encontramos nada de eso en el ayuntamiento, de eso no hay absolutamente nada. De eso lo único que recibíamos es continuamente llamadas de un técnico al que le debían cerca de 10.000 euros, porque no le habían pagado unos trabajos que le habían encargado. ¿Y qué hizo este equipo de gobierno durante esos primeros días? Pagarle ese trabajo y decir, bueno, ¿y usted qué estaba haciendo aquí? Y también tienes que saber que este que está hablando contigo también llevaba en oposición 4 años antes de ser concejal. Y yo sabía qué movimientos estaba haciendo Isabel Gómez con ese tema de las inundaciones, que eran muy similares a lo de los 3 papelitos para pedir una subvención que te he dicho con el Capitol. y te lo enlazo con el capitol, porque aquel momento era el momento de las subvenciones, el momento de los buscadores de tesoro, de los que te venden biblioteca y vienen a ofrecerte a los ayuntamientos, pide una subvención para esto, pide una subvención para otro. Pero las subvenciones después llevan responsabilidades, porque si a ti te viene un hombre diciendo que te va a dar una subvención de 2 millones de euros y después no te la da, y tú, para acceder a esa subvención, has encargado a un técnico un proyecto que vale 10.000 euros, como mínimo, si no te dan la subvención, le tienes que pagar los 10.000 euros al técnico. Y ese proyecto tampoco era un proyecto para el puente de los cuatro ojos, ni un proyecto para que se solucionaran las inundaciones en la garganta de Barría. Eran unos estudios previos para ver qué se podía hacer, ¿vale? Entonces, yo te quiero hablar muy claro que actualmente, después de la Dana de Valencia, la Junta Andalucía se está poniendo las pilas con las inundaciones. También te quiero decir que tenemos la suerte de que un ubriqueño de nacimiento y un ubriqueño que se preocupa por su pueblo es una de las personas con máxima responsabilidad a nivel andaluz en las inundaciones del territorio andaluz. Y esa persona siempre ha estado, desde su puesto de trabajo, primero en Cádiz y ahora en Sevilla, muy vinculada con las inundaciones del municipio de Ubrique. Y esa persona, a nivel andaluz, que ahora mismo, después de la Dana de Valencia, es una de las eminencias que llama el presidente de la Junta para que pueda atender una catástrofe que surja en Andalucía, que cuando pasan cosas como la de Pizarra o cualquier cosa que estamos viendo últimamente en Andalucía, son los que están preocupándose de las inundaciones, lleva toda la vida viniendo a su pueblo a contar cuál es el verdadero problema de las inundaciones de Ubrique. Y aunque nos duela o no nos guste, el verdadero problema de las inundaciones de Ubrique no es el arroyo de la Garganta de Barría, no es el Cerro de los Olivares, es el río de Ubrique, que pasa por el medio de la trama urbana donde vivimos la mayor parte, el 98% de los ubriqueños. Ese río, que viene de esa cuenca, por hablarte así a lo abasto, de Villaluenga, Benaucá, toda esa zona de la Jive, todo eso que baja por la Carza Romana, ahí es donde está el verdadero pipón de agua, que si algún día llueve es donde nos tenemos que asustar. Y esas personas expertas en esos temas llevan contando eso a equipos de gobierno históricos a lo largo de la vida una y otra vez, y nunca le han hecho caso sobre sus pretensiones. A lo mejor le iban a una reunión a Sevilla y le decían: os digo que el problema de Ubrique lo tenéis en medio del pueblo, en la plaza de la Estrella, en el río de Ubrique, en la parte de la plazoleta Tierno Garbán donde se encruzan los dos arroyos. Y le decían: no, es que el problema grande es Barría. Barría, vale, que allí también hay personas afectadas y tenemos que tener la consideración con ellos. Pero cuando tú estás actuando en temas de inundaciones, te tienes que preocupar de dónde está la mayor parte de la población que puede verse afectada en caso de una desgracia. Esas personas siempre han aconsejado que se tire por ese camino y nunca se le ha hecho caso. ¿Qué está haciendo este equipo de gobierno? Escucharlo, entre otras cosas, porque nos tuvimos que poner en contacto con ellos cuando tuvimos que pagar lo de los 10.000 euros, porque todas esas cosas también estaban prometidas a la Junta. Es decir, la Junta hace cada 5 años una normativa del agua y cada pueblo tiene obligación de poner en esa normativa cuáles son las cosas que con fondos propios va a hacer el ayuntamiento para que su pueblo no tenga inundaciones. ¿Qué puso el equipo de gobierno anterior en la antigua ley del agua? Yo te hablo así en plan vasto, cualquiera que me esté escuchando dirá: no, es que se llama el PERTE del agua, un plan. Bueno, lo que dice la ley del agua. Pues decían que lo más importante de Ubrique era el puente de los cuatro ojos y el arroyo de Barría, pero es que no tenían dinero para hacer eso. ¿Y qué hicieron? Decir que iban a pedir una subvención a Diputación de 500.000 euros y decir que el otro millón de euros que le faltaba lo iban a pedir con una subvención de la Fundación Biodiversidad. ¿Qué ocurrió? Que la Fundación Biodiversidad, cuando salió el listado de fondos europeos, le dijeron que no le daban la subvención y se quedaron a dos velas, pero debían los 10.000 euros al que había hecho el documento. Y ahora ya esto te lo saco de mi cosecha. Yo he visto noticias, todo el mundo la puede consultar en la hemeroteca, en unos sillones muy amplios de la Diputación, la antigua presidenta de Diputación, Irene García, sentada con mi antecesor, con Isabel Gómez, diciendo que iban a darle 500.000 euros de una subvención nominativa al puente de los cuatro ojos. Y ahora me pongo a pensar y vaya a ser que el dinero del puente de los cuatro ojos se lo hayan gastado en la Babel. Váyase que el dinero del puente de los cuatro ojos se lo hayan gastado en la Babel. Porque las cifras me cuadran. Subvenciones nominativas, la Babel costó 250.000 euros para comprársela al antiguo propietario y se gastaron otros cerca de 300.000 en arreglarla. ¿Para qué? Para lo que tenemos allí. Y a lo mejor los 500.000 euros del puente de los cuatro ojos se dedicaron a otra cosa porque habían perdido la subvención del millón de euros de la Fundación Biodiversidad. Pero eso ya te lo saco de mi cosecha. Eso ya, el que quiera debatirlo conmigo a nivel político, pues ya llegará el momento de hablarlo. Pero esto es lo que este equipo de gobierno quería decir sobre las subvenciones y comentarte en qué estamos trabajando. Porque tampoco un equipo de gobierno tiene más posibilidades que seguir las directrices de los que mandan en Andalucía y tienen los medios técnicos y los conocimientos para hacer estudios de inundaciones en el pueblo de Ubrique. ¿Qué está haciendo ahora ese señor que yo te he comentado, ubriqueño, y todo su equipo a nivel andaluz? Pues ha puesto como prioritario en el plan andaluz que se va a aprobar ahora que una actuación fundamental para Andalucía y las inundaciones de Andalucía es actuar en el puente de la Plaza de la Estrella. En el puente de la Plaza de la Estrella, aquella famosa calle Candelaria que íbamos a expropiar las viviendas, que si sí, que si no, pues eso ya va a ser prioritario para la Junta de Andalucía. Allí van a hacer un destino de millones de euros que tendrá que la Junta de Andalucía, cuando los ponga en funcionamiento, irán algunos destinados a Ubrique. Y a la espera de que esos señores nos digan qué van a hacer con Ubrique, porque nosotros como ayuntamiento lo único que podemos es seguir las directrices que ellos nos vayan marcando. Han tomado decisiones de a lo mejor que tienen que poner algún tema de control electrónico para que cuando haya algún problema en los acuíferos o en el agua que pueda llegarnos de ese monte, pues lo tengamos controlado y seguir sus directrices, poco más, es lo que estamos haciendo en este tema. A nivel local, pues mensualmente nos estamos reuniendo una comisión de seguimiento del plan director del agua, que tenemos un contrato con la empresa Qualia, que también tienen profesionales de reconocido prestigio, que ya nos asesoraron cuando hemos tomado la decisión de bajarle la cota a la Plaza de la Estrella, y seguimos trabajando mensualmente en ese aspecto y esperando que lleguen los dineros de donde tienen que llegar, que es desde la Junta de Andalucía. Una cuestión más, porque estamos terminando, ya estamos al filo de la media hora, y es verdad que quería referirte también a la Plaza de la Estrella, aunque sea de forma breve, no sé si vale. Quieres apuntarlo, digo la Plaza de la Estrella porque todavía las obras no están recepcionadas. ¿Qué ocurre que le vais a exigir a la empresa? Pues con el tema de la Plaza de la Estrella, Juan Carlos, una puntualización muy concreta, pero déjame que me extienda un poquito. Es decir, tenemos que sentirnos orgullosos, a lo que te contaba al principio de esta conversación, que gracias a esas personas que están integrando el equipo de gobierno, donde Mario es un alcalde de Ubrique, los andalucistas estamos ahí dando también nuestra opinión y haciendo las gestiones que vemos conveniente con él. Pues en ese tema ha llegado un momento que somos el único pueblo de la Sierra de Cádiz que ha terminado una subvención de fondos europeos y está terminada. En Arco tienen la plaza del mirador de donde está el parador, que le han tenido que dar una subvención para echarle hormigón porque la gente pasaba por el barro y no tenían capacidad de terminar la obra. Y en vez de terminar la obra, la Junta de Andalucía le ha dado una subvención para que echen hormigón para que no se ensucien los pies. En Bosno tienen la misma situación en todo el casco histórico y están metidos en los tribunales con la empresa contratista. Y nosotros, por esa capacidad de negociación que hemos tenido durante todos estos dos años, y todos los ciudadanos habéis visto lo que hemos sufrido todos, desde el primero hasta el último, con la Plaza de la Estrella, hemos terminado la Plaza de la Estrella, pero ahora llega la hora de pagarla y de recepcionarla. Y ahora el contratista va a saber quiénes somos los ubriqueños y las personas que están a cargo de la gestión de los dineros de los ubriqueños. Y cuando han mandado la última facturita de 80.000 euros, le hemos dicho, espérate, que todavía no la vas a cobrar, porque ahora te vamos a mandar un informe con los daños que consideramos que debe de reparar en esa plaza. Esa plaza se ha quedado sin barandilla. Esa plaza la han echado al suelo, un producto que ha hecho que se ensucie, y eso es lo que genera que los desniveles no se vean bien a simple vista. Esa plaza tiene un acabado en la zona rodada de hormigón que todos estamos viendo que se está disgregando. Y esa plaza tiene otros problemas que se le han generado también a vecinos circundantes, que le han dañado su zócalo, que le han dañado lo que sea, y en la plaza, en la puerta del colegio, tienen 30 metros lineales de canaleta que se puso hace un año y se está rompiendo. Entonces, ahora llegan los momentos de las responsabilidades, ahora llegan los momentos de antes de cobrar, hacer las cosas bien hechas, y esto es como cualquier contratista que vaya a arreglarte el cuarto baño de tu casa. Lo que pasa que con el dinero de todos los ubriqueños y con unas cantidades económicas que conllevan el no dejar de pagar la última factura de 80.000 euros, dejarla sin pagar hasta que esté recepcionada la obra. Cuando esté recepcionada la obra y se vea que está en condiciones, pagaremos esa factura, y después hay un plazo de garantía que, si se ve que se incumple, pues también tomaremos medidas al respecto. Pues nos quedamos ahora sí en este punto, después de poder abordar también esa cuestión que querías dentro de este espacio que finaliza de espacio de política hoy con intervención para el Grupo Municipal de Andalucía por Sí, y en concreto por parte del secretario de Organización y Estrategia Municipal, Francisco Gil. Como siempre, muchas gracias. Pues muchas gracias, Juan Carlos, y un saludo a todos los ubriqueños y las ubriqueñas.